El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Estimados oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Dial de los sentidos. Soy Andrés Oñate. Les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en los que tendremos un recuerdo, un recorderis, una reminiscencia de lo que fue la marcha del orgullo GLBTI que se desarrolló hace apenas un mes. Y bueno, por esto es precisamente muy bueno recordarlo, para que no se apague todo el esfuerzo que hicieron estas personas para conseguir toda la repercusión que lograron generando esta marcha. Que, bueno, generalmente las marchas, las movilizaciones sociales suelen tener que ver con dos cosas, ¿no? Con un sentimiento de protesta y con una búsqueda de acciones sociales, con una búsqueda de derechos o de peticiones hacia las autoridades. Sin embargo, esta marcha se toma más bien como una festividad. Es de hecho el desfile del orgullo gay, del orgullo GLBTI, que bueno, suele derivar en una fiesta, en una celebración, donde si bien se pide a las autoridades, se pide a las instituciones que regulan nuestras sociedades una mayor consideración hacia los derechos de estas personas, también se considera un poco la identidad propia de los individuos que asisten y su forma de percibir su propia sexualidad, diferenciada por un lado del resto de personas, y también abriendo la posibilidad de que esta diferenciación cada vez sea menos discriminatoria, menos excluyente. Así que vamos a tener un reportaje de lo que fue esta marcha el día 2 de junio de parte de mi compañera Belén Jimbo, de la Facultad de Comunicación Social, que estuvo ahí presente y que, bueno, hace un relato bastante emotivo y por supuesto nos conecta con lo que fue esta marcha. Vamos. Esta marcha del orgullo LGBTI prácticamente viene desarrollándose cada mes de junio desde el 2006. Originalmente el día del orgullo LGBTI es el 28 de junio. Por alguna cuestión de nuestro calendario gregoriano, esto llega a realizarse a veces el 25 de junio, y en esta ocasión nos tocó el 2 de julio. Esta marcha se inició desde la calle Reina Victoria y Cordero, siguiendo desde la avenida Amazonas, Joaquín Pinto, y con el fin de llegar a la avenida Mariscal Foch. Esto tenía una tarima donde se realizaba una fiesta por esta marcha. Esto es un orgullo, un festejo para las diferentes orientaciones sexuales, diversidad de género. Esta festividad lo que busca es la igualdad de derechos, la misma oportunidad en trabajos, lo que son en sectores públicos, privados. Bien, en la actualidad se han reconocido más los derechos y también existen unas leyes aprobadas por la Asamblea Constituyente para la comunidad LGBTI. Esto se ha logrado gracias a la activista Dayan Rodríguez. Ella ha conseguido que se permita la unión de hecho entre parejas del mismo sexo, pero la adopción todavía es algo que no está todavía en un debate y muchas veces esta no es concebida. Inclusive hay personas que ya lograron tener empleos en empresas públicas y privadas. De la misma manera también este reconocimiento que no hubo hace poco de la cédula, que en vez de sexo haya género. Prácticamente todas estas leyes que se están buscando del género, orientación sexual y diversidad es gracias a esta activista que te acabo de mencionar. Inclusive en años anteriores realizan este festejo no con el fin de que esto se exhiba, como la mayor parte de veces lo notan. Prácticamente esto es como una algarabía. esto es un festejo, es como que vamos a recordar una fecha conmemorativa donde todos como humanos vamos a reconocer, vamos a festejar y todos están invitados. Inclusive no solo en esta marcha se hicieron presentes diferentes orientaciones sexuales como un grupo, como una comunidad. Ahí estuvo también una organización de feministas lesbianas. Lo que ellas también estaban buscando de la misma manera es eliminar el patriarcado que existe en nuestro país y de la misma manera que esto se reconozcan los derechos de las mujeres lesbianas, con esto también el fin de que existe el matrimonio, que exista la adopción entre ellas o la inseminación artificial para poder formar una familia diversa, como también se denota en esto. Un punto también que se va a notar en esta marcha es sobre los cuerpos diversos. Tuve el gusto de conversar con una activista transgénero de aquí de la ciudad de Quito, que ella tiene 23 años. Él nació como hombre, como un niño, y toda su vida se sintió como niña y al crecer igual como una mujer. Ella tiene actualmente 23 años. Usó un proceso de hormonas para adquirir las formas femeninas. Ella, al usar todo este proceso, se sintió muy feliz, pero evidentemente para la opinión de toda la sociedad fue un poco duro por el hecho de que evita de oír comentarios, tener que lidiar con eso día a día. Para ella no fue tan difícil por el simple hecho de que ella dijo una gran frase, si es que el que dirán diera para comer este país del hambre y hubiera salido acá hace mucho tiempo atrás. Las personas encuentran una verdadera realización prácticamente existencial en este tipo de acciones, ¿no? Como tal, pero de esta misma manera lo que ella hacía notar es sobre los cuerpos diversos, las diferentes formas que tiene un ser humano y que con esto se siente feliz. Inclusive lo que ella lideraba era personas travestis y transexuales. La mayoría de ellas eran exhibir las cosas que tenían y decir, bueno, en ese momento comer un día con un clima tenaz que estaba empezando a llover. Las personas siempre tenían un mensaje enfrente, yo lo que tengo, soy feliz con demostrar lo que tengo y si el resto no le gusta, por allá está la avenida para que pueda tomar un bus y se dirija a su casa. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo con esto? Ellas, porque es una cuestión en grupo y es en general, se sienten bien con lo que tienen y con lo que demuestran. Prácticamente lo que ellos estaban dando es un mensaje de amor. Es una cuestión de gusto, de sentimiento, de emociones que tienen hacia otras personas. Cuando un ser humano siente un gusto, una atracción por alguien, siente lo que dicen que son las mariposas, nervios, un atentado dentro de uno por emociones. Me imagino que ellos también sentirán de la misma manera o de una manera diferente la atracción por otras personas. Si es entre mujeres, sentirán mariposas, estallidos, concierto dentro de ellas al ver a otra mujer que les gusta, al igual que con los hombres y al igual que con personas transgénero y así. Es un mensaje de amor prácticamente lo que están realizando en esta marcha. Volvemos. Sí, exactamente un mensaje de amor es lo que nos relataba Belén, toda esta festividad que se desarrolla en torno a la marcha, la búsqueda de los derechos y cómo se evidencia una forma diferente de percibir la sexualidad de una persona y cómo esta evidenciación busca que la sociedad en general se familiarice un poco con estas demostraciones que no tienen por qué ser inmorales o que no tienen por qué ser ni exageradas ni demasiado raras para el general de los individuos. Se habló un poco de los cuerpos diversos y de la posibilidad de que, bueno, existan otro tipo de relaciones, familias diversas también, que son algunos temas que se desarrollan dentro del debate que permite visibilizar este tipo de movilizaciones. Y por supuesto el festejar y el sentirse bien con la propia identidad, que es un tema que desarrollaremos un poco más después de una pequeña pausa musical. En el Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Alaska y Dinarama. Una disculpa enorme por esa confusión. Ni tú ni nadie. Y precisamente viene con nuestro tema de hoy, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Y vamos a hablar con unos compañeros de la Facultad de Comunicación Social que nos presentan un proyecto. Son Andrés y Sebastián. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Hola, amigos. Un saludo para todos los que nos están escuchando. También agradecer por el espacio que nos están dando en este momento. Hemos venido a hablarles en sí de lo que nosotros venimos realizando en el semestre. Nosotros en la facultad tenemos una materia que se llama Comunicación Organizacional. En esta tenemos que realizar diferentes proyectos sobre diferentes parroquias. A nosotros nos ha tocado hablar un poco de la parroquia El Quinche. Bueno, buenas noches, compañeros, chicos que nos están oyendo. Mi nombre es Sebastián y venimos a hablar un poco sobre nuestro proyecto, que es visibilizar, dar a conocer una parroquia. Nuestra parroquia se llama El Quinche, el cual queremos fomentar un poco el turismo. Sí, en general nuestra parroquia, cuando nosotros llegamos, es un lugar muy acogedor. Sobre todo la suerte que nosotros tuvimos de visitar la parroquia El Quinche es que es muy conocida en el Ecuador. Bastante gente la conoce, sobre todo por la iglesia, entonces a nosotros se nos facilitó un poco el trabajo por ese lado. Lo que nosotros queremos visibilizar es que la parroquia El Quinche es un lugar seguro y sobre todo es un lugar muy tranquilo en el que nosotros podemos visitar. Vamos a poder liberarnos un poco de lo que es el estrés de la ciudad, porque nosotros sabemos que aquí en la ciudad tenemos tráfico, tenemos robos en algunos lugares de la ciudad, sobre todo en las zonas rojas, lo que nos pone un poco mal día a día, nos pone incómodos. Entonces, la idea de nosotros realizar este proyecto es un poco aumentar la cantidad de turismo que tiene la parroquia, visibilizando estos dos puntos, estos dos ejes temáticos. El primero es la tranquilidad que se vive en la parroquia y sobre todo la seguridad, que es un aspecto muy importante para salir del estrés de la ciudad. Sí, incluso mostrando datos, supimos que esta parroquia es muy segura. Entonces eso queremos nosotros fomentar en nuestro proyecto, que se basa en... Tenemos que ir al Quinche, no solo en sí por la religión, sino por otros lugares turísticos y fomentando eso, la seguridad que existe ahí, la tranquilidad. Como dijo Andrés, estamos cansados de la ciudad, ¿por qué no poder irnos allá? ¿Ustedes visitaron la parroquia en el proceso del... el proyecto? Claro, tuvimos que irnos de allá a hacer una recolección de información y fue un poco interesante escuchar las historias de las personas de allá. Una señora nos contaba que, por ejemplo, sus hijos y su esposo vienen acá a Quito, su esposo a trabajar y sus hijos vienen a estudiar en los diferentes colegios, ya que aquí hay bastantes colegios de renombre. Y nos supo contar que ellos vienen acá a la ciudad, entonces a mí me surgió la inquietud de preguntarle, ¿y por qué no mejor ir a vivir en Quito? Establecerse en Quito, ya que todo les quedaría un poco más cerca. Entonces la señora nos supo comentar que no, porque en el Quinche tienen todo y sobre todo tienen esa tranquilidad para descansar después del largo trabajo, del estrés de las notas del colegio. Entonces ir allá es salir de la rutina, es un poco encontrar un nuevo mundo y descansar. Lo que sí también supimos encontrar es que en el Quinche no solamente es la iglesia, sino que el Quinche son diferentes lugares, son nuevos atractivos turísticos que la gente no conoce. Dime uno, por ejemplo. Hay diferentes lugares, por ejemplo, hay un mirador que se encuentra más abajo de la parroquia en sí, de la plaza, que es todo el mundo, lo que todo el mundo conoce. Entonces, estos lugares son llamativos. ¿Tú sabías que hay un mirador en el Quinche? No lo sabía, lo voy a visitar próximamente. Entonces, miren, esa es la manera de ir conociendo también a la parroquia. Y tú puedes llegar, hay una autopista sumamente buena, la en buen estado, viva. La Ruta Viva, que sale por el nuevo aeropuerto. Tú te puedes demorar en llegar una hora si vas en auto y dos horas si vas en bus. Entonces, es prácticamente en un abrir y cerrar de ojos y estás allá. Entonces, pueden visitar la parroquia El Quinche. Este es nuestro proyecto, visibilizar esta parroquia. Y gracias por el espacio que nos has dado en este momento. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Es bastante interesante el proyecto. Esperemos que tengan muy buenos resultados. Mucha suerte, por supuesto, una calificación correspondiente a su trabajo. Y bueno, despedirles, ¿no? Yo tengo mucha suerte y muchas gracias. Vamos a retomar con una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. But you never even see me.

están muy inmiscuidas en el asunto de la búsqueda de derechos. Derechos como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la posibilidad de generar familias diversas a través de la adopción, a través de la inseminación artificial, y bueno, que el Estado empiece a garantizar ciertas situaciones, ciertas condiciones para estas personas, primero para que no sean discriminadas más, para que no haya situaciones de violencia. Recordemos que unas semanas antes de la marcha hubo una noticia que nos conmocionó a todos, que fue un acto de violencia bastante fuerte en un bar gay en Norteamérica, que, bueno, del que se habla también un poco en la marcha y que tuvo su repercusión como un acto de violencia que no se debe volver a repetir, y donde las autoridades tienen un grado muy grande de responsabilidad, no solo por no brindar las garantías de seguridad necesarias, sino también, que bueno, también es una labor bastante difícil, sino por no generar cambios en la sociedad que permitan que este tipo de situaciones de violencia y que este tipo de individuos que ejercen el odio de una manera bastante dañina cometan este tipo de actos. De todo esto y de muchas cosas más se habló durante la marcha, durante las conferencias de prensa, durante las ponencias, digamos, de las personas que asistían, y por supuesto también de los testimonios de las personas que marchaban hacia la Plaza Foch. Así que ahora vamos a escuchar una segunda parte de este reportaje por parte de Belén Jimbo, y en pocos minutos vuelvo. De esta manera, hay personas que por sí mismas tienen una forma diferente de ser y de sentirse, y como tal en los cuerpos diversos, en los hombres que desean ser mujeres, que siempre se sintieron mujeres, su transformación será evidente y ellos serán felices por lo que tienen. Pero ya en cuestión de relaciones, de emoción, de sentimientos, puede ser una cosa heterosexual u homosexual. No se sabe, porque al fin y al cabo un gusto siempre es algo tan personal y algo muy bonito de compartir, que siempre se ha dicho, inclusive los poetas muchas veces lo han mencionado. Inclusive, en los años 60, prácticamente en los años 70 que comenzó todo este movimiento del orgullo LGBTI, hubieron personas de Europa, Inglaterra, básicamente, que daban mensajes de amor y que esta marcha no dé fin hasta que se consiga lo que ellos quieren. Inclusive, George Harrison tenía una frase muy bonita que decía: amor es amor, seas quien seas, amor es amor. Si tú sientes por algo por alguien, amor es amor. Claro, tiene una canción preciosa, sí. Bien, por tanto, inclusive esta familia diversa que tiene mucha acogida hoy en día, que es la pareja de Dayan y de Fernando. Ellos tuvieron un hijo hace no muy poco. Inclusive ellos mismo habían dicho, Dayan decía: yo nací varón, pero siempre me sentí mujer. Y al igual que Fernando, yo nací mujer y toda mi vida me sentí hombre. Ellos mismos habían dicho, nuestro coito como tal es heterosexual, pero nosotros nos sentimos diferentes y así somos felices. Ahora, el hecho de que ya tenemos una familia, por el hecho de que hemos procreado un hijo, él verá lo que será. Inclusive hicieron preguntas donde le dijeron, ¿y si su hijo es gay conforme pasen los años? Dayan supo responder, él verá o ella verá. Conforme crezca, aprende a hablar, aprende a escribir y aprende a razonar, él o ella verá si desea hacer lo que desea hacer, pero sea lo que él desea hacer, con tal de que sea feliz. Inclusive, aquí nota una frase clave donde Dayan es psicóloga y decía, la felicidad. Uno es feliz con lo que es y con lo que tiene, y mucho más si lo explota para sentirse así. Esta cuestión de los cuerpos diversos da a conocer la misma manera, sentirse feliz. Hay mujeres que siempre desearon ser hombres y al conseguirlo se sienten felices de serlo. Se miran al espejo y dicen, yo veo un ser humano feliz ahí enfrente. Claro, y además de esto, el resto de la vida está llena de frustración, ¿no? Observar algo que uno no desea ser, este sentimiento de generar una idea acerca de uno mismo y ver un cuerpo cada mañana que no se corresponde con esa idea, con ese concepto que el sujeto genera acerca de la propia persona. Mira, es que De esta forma es como se está retratando una opinión de lo de afuera. Si una persona al verse que está así no se siente contenta consigo misma, es un estereotipo muchas de las veces de afuera que está influyendo sobre ella. Y esto prácticamente se ve, bueno, años anteriores se veía a diario, hoy prácticamente es mínimo, de la homofobia. Claro que este atentado último que hubo de este asesinato en Orlando, en Estados Unidos, es un acto de homofobia y de xenofobia. ¿Se tocó en algún punto de la marcha este acto terrible? Como tal, hubieron carteles donde decían pray for Orlando, rezar por Orlando. Esto tenía la noción, inclusive había una pareja homosexual que habían dicho, lo que estamos haciendo aquí prácticamente ya es diferente a lo de los años anteriores. Aquí antes hablábamos por derechos, buscábamos derechos. Ahora estamos buscando una ley que nos proteja porque nos están tratando como objetos, nos están cosificando. Imagínate, esta homofobia mató a personas, no mató a cualquier cosa. Son seres humanos, al final todos somos seres humanos, depende de lo que nos guste, de cómo seamos. Las personas que tienen una orientación sexual diferente, un cuerpo diverso, siguen siendo seres humanos. Y esto es lo que ellos también decían y recalcaban a cada momento. Y es parte de la defensa que ellos tratan de promover. Es decir, este tipo de actos de violencia también retraen un poco las intenciones de estas personas que, por un lado, buscan un avance, una evolución en la sociedad. Tenemos unas minorías que no están siendo incluidas en procesos esenciales como la posibilidad de tener una familia, como la posibilidad de generar un estado, digamos, civil, un estado legal con sus parejas, tener algún tipo de libertad para formar sus vidas sentimentales y amorosas de la manera en la que lo deseen. Por supuesto, hemos avanzado muchísimo, pero este tipo de actos de violencia también retraen las expresiones, las movilizaciones, y esto se nota, ¿no? Incluso para los más valientes hay un cierto grado de tensión. ¿Cómo notaste, digamos, la visión del público hacia este tipo de cuestiones? Al momento de pronunciarse por caravanas cada uno de estos grupos, que eran organizaciones concentradas aquí en Quito, y habían otras que venían desde el oriente y de las provincias cercanas a Pichincha. La sede de Silueta X aquí en Quito se encargó de realizar un carro alegórico, donde al momento de cruzar todos aplaudieron y gritaron de la emoción. De lo que puedo notarte es que eran todos los seres humanos los que estaban gritando ahí, homosexuales, heterosexuales, hombres, mujeres, niñas, niños, todos por igual se sentían felices al ver esta celebración. Pero tomando el tema de la homofobia, hubieron también personas que no se sentían a gusto al estar ahí. Escuché un comentario alrededor que decía, se están exhibiendo, están desnudos y aquí hay niños enfrente, están exhibiendo eso. Decían que por los niños esto no se veía bien, algo que yo no comparto sinceramente. De la misma manera había otra persona que se retraía y no le gustaba que decir que había niños cargando las banderas del orgullo LGBTI. Decían que les estaban imponiendo algo, con todo respeto, pero en la religión hacen lo mismo. Aquel que sea creyente que me disculpe, pero imponer a un niño algo que es también una creencia y no le permite pensar es de la misma manera algo fuerte. Claro, y además lo que busca esto es una reivindicación, no necesariamente promover una sexualidad. Lo que se promueve es un asunto de derecho, un asunto de libertades y no la práctica sexual en sí. Es decir, es exactamente eso lo que se combate. Incluso, más bien, yo diría que toda la sociedad occidental más bien está organizada para imponer la heterosexualidad, una heterosexualidad obligada, muchas veces frustrante, y que genera todos estos problemas que tratamos de combatir. Pero no todo es malo. También hay que reconocer que en Sudamérica, en pequeños estados de México y en pocos países de este mismo continente reconocen el matrimonio igualitario y la adopción. Colombia es el país en Sudamérica que ya permite el matrimonio igualitario. La adopción ya está hecha en lo que es Estados Unidos, Nuevo León en México y Monterrey. De la misma manera, los estados de Teotihuacán en México permiten también el matrimonio igualitario, al igual que en Canadá. En Estados Unidos también hay estados de Manhattan, New Jersey y Brooklyn que permiten de la misma manera el matrimonio igualitario. Sin posibilidad de adopción todavía. Claro, sin posibilidad de adopción. Pero en nuestro país, lastimosamente, lo único que hemos conseguido es la unión de hecho. Sí. Eso es lo... Con el avance del activista Dayan Rodríguez se ha avanzado en eso. Pero aunque prácticamente es solo una cuestión de que pueda tener esto un registro civil de que un hombre con un hombre se hayan casado y listo. Y un divorcio lo pueden ejecutar si desean. Pero prácticamente lo que ellos están buscando es un documento que esto lo solidifique. Prácticamente el matrimonio igualitario lo que está buscando es un documento que solidifique esto. De hecho, este matrimonio, como cualquier otro, es como una especie de negocio. Todos tenemos que velar por un hogar que somos, una familia que somos. De la misma manera es con el matrimonio homosexual. Claro, el contrato legal también provee de algunas garantías de derecho que el Estado promete a las parejas que se casan, y es precisamente lo que se busca, ¿no? Que el Estado tenga la misma responsabilidad sobre dos personas que puede que no sean heterosexuales como el discurso de valores dominantes preferiría, pero que tienen la misma disposición que cualquier pareja heterosexual, que es unirse, amarse, ser un componente de la sociedad capaz de producir, capaz de generar un ente social positivo, y que por supuesto, al igual que las parejas heterosexuales, el Estado pueda darles todas las garantías legales del caso, todos los beneficios que tendría este contrato por ley, ¿no? Cuestiones de seguridad social, cuestiones de salud pública, de cuidado de la seguridad de ambos, de acuerdo con respecto a los bienes, etcétera. Entonces, claro, el Estado tiene estas figuras precisamente para mejorar la calidad de vida de los individuos que deciden juntarse. No habría motivos o razones por los cuales se deba prohibir este tipo de uniones, ¿no? Volvemos con Dial de los Sentidos. Bueno, esta fue una segunda parte de este reportaje que nos cuenta unos pormenores de la marcha y por supuesto nos da algunos datos adicionales para entender la problemática en torno a la búsqueda de derechos, en torno a esta demostración de la libertad de expresión de las personas, en este caso GLBTI, y que nos da un punto de referencia para que podamos comprender de qué manera nosotros podemos aportar nuestro grano de arena, aportar con nuestra opinión, aportar con nuestro pensamiento y abrirnos a la posibilidad de aceptar a estas personas, a eliminar cualquier tipo de discriminación, que es lo que hace bastante daño, y por supuesto considerar dentro de nuestros imaginarios otro tipo de relaciones que es verdad que nos tocan muchísimo, como por ejemplo la institución familiar, como por ejemplo la forma en la que dos personas deben relacionarse. Y cuestiones un poco más allá de eso, como por ejemplo la estética personal de alguien, ¿no? El hecho de que se vista de una manera que, de acuerdo con el estereotipo, no corresponda a su sexo o a su género, y que, bueno, de por sí esto ya represente un cierto nivel de violencia cuando los vemos y los discriminamos. Todo este tipo de asuntos son tratados durante la marcha, y por supuesto la propia marcha es una alegoría a que consideremos cambiar este tipo de costumbres en nosotros mismos. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y vamos a volver en unos minutos con este reportaje. Vuelves al principio. Un tema de los Bueyes de Madera, Al Mar. Estamos en Dial de los Sentidos por Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter arroba Dial de los Sentidos y por supuesto en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta y comunicarse a nuestros teléfonos de la radio, el 2220-966, 2220-966. Enviamos un saludo muy especial para Nicole, que nos está escuchando. Una buena noche, espero que estés disfrutando del programa. Y retomamos con el tema de hoy. Estamos escuchando una entrevista a modo de reportaje que le hice mi compañera Belén Jimbo, que pudo evidenciar la marcha del orgullo GLBTI, que pudo recoger algunas opiniones muy importantes y revisar sobre todo un asunto muy importante que es generar ciertas propuestas desde la acción civil y desde las autoridades de la administración pública. En esta última parte del reportaje nos da un testimonio acerca de las acciones de algunas de nuestras autoridades y, bueno, ciertas dificultades que existen para tomar nuevos caminos para la legitimación de ciertas propuestas que tratan de generar algunas organizaciones, en especial en el asunto de la búsqueda del matrimonio igualitario, de los derechos de las personas GLBTI, para que se les reconozcan algunas de las peticiones que hacen a las instituciones políticas que nos administran. Entonces vamos a escuchar esta última parte del reportaje, espero que la disfruten, que la escuchen con bastante atención y que, bueno, les genere unas ciertas opiniones. A partir de las 6 de la tarde empezó la fiesta, que tenía una tarima en la avenida Mariscal Foch, en la Plaza Foch. Y cada evento, cada año que se realiza esta marcha, siempre tiene esta tarima. Siempre tiene un título muy interesante que dice Marcha del Orgullo LGBTI 2000. Los años que restes de conseguir los derechos que desea esta comunidad. Siempre a la entrada de esto inicia un buenas tardes con todos y todas. Esta es nuestra marcha, nuestro orgullo. Esto es lo que vamos a conseguir. Y como toda buena ocasión, merece una fiesta que nos haga sentir hermanos y humanos a todos y todas. El año anterior habían invitado a la vicealcaldesa de la ciudad, donde ella misma había pedido que, incluso dice que habló con el alcalde Rodas, pidiendo que por qué no podemos realizar aquí en la ciudad de Quito prácticamente como un inicio para el matrimonio igualitario y la adopción, más que sea solo en la ciudad. Si logramos como país sería algo difícil por ser un conjunto más grande. Las cosas que tanto necesitan un cambio empiezan desde lugares pequeños. Quito prácticamente no es todo el Ecuador. De la misma manera, Rodas dijo, no, ni cagando, con estas palabras, ni cagando. Por tanto, esto a la comunidad le había molestado bastante. Esto es una cita textual. Tal cual. De esta manera, ella dice que había hablado, de lo cual ella dice que nunca quiso que esto salga a la luz, donde ella había dicho que no estuvo ejerciendo su labor de vicealcaldesa, donde Rodas quería la ayuda de ella para manifestar obras y todo eso, donde él quería la firma de ella. Y ella dijo, no quiero. Y es por el hecho de que él había negado esta posibilidad de ejercer el pequeño matrimonio igualitario en la ciudad. Por tanto, ella se había molestado y no quiso volver a ejercer su cargo por lo que el resto del tiempo. Esto llegó a oídos de la comunidad LGBTI y también quisieron hacer protesta. Pero esto no llegó a ser algo grande por el hecho de que la ciudad se encontraba en obras y en pequeños conflictos con lo que ya es el gobierno, municipio con gobierno. Y esto ya es una cuestión política que no lleva a lo que estamos tratando en este momento. Bueno, también es un evento social donde permite disfrutar de lo que es música, arte, presentaciones de pequeños grupos y también monólogos. No precisamente un monólogo como todo típico monólogo chistoso. Claro, esto, de presentación de stand-up comedy que el comediante desarrolla un monólogo para generar humor, ¿no? Debe tener alguna especie de tono de ponencia, un de poco seriedad más profunda, un tanto. Claro. De esto muchas de las veces se encargan los drag queens. Uh-huh. El drag queen de nuestro país, que es muy conocido, que es Daniel Moreno, Saraí Basó. Un famoso transformista, sí. Tal cual. Él también, en esta ocasión no estuvo. Nos acompañó en la Facultad de Comunicación Social en la Semana de la Diversidad. Pero en ocasiones anteriores, lo que él presentaba es una persona que se muestra tal cual en cada uno de sus presentaciones. Un drag queen, por lo que vemos en lo general, es una persona exuberante con colores llamativos que da la atención de cualquier ser humano. Y que no necesariamente es homosexual, ¿no? Es tal una cual. Es una puesta en escena. Uh-huh. Es como una especie de alter ego. La ambigüedad uh-huh. sexual sí. para dar un mensaje, ¿no? Hay citas textuales, verás, que dicen que el ser drag queen es como un alter ego y es una especie de exageración, porque estás haciendo como algo llamativo, algo exuberante de algo que se ve delicado y tú puedes transformarle de la misma manera porque estás llamando la atención y estás captando lo que la otra persona ve en ti. Y una vez que tú lo tienes dominado de esa manera, lo que vas a lograr es expresar lo que quieres, lo que sientes, inclusive dar un mensaje subliminal para él. Eso es lo que trata ser un drag queen. Bien. Eso también es lo que presenciamos este 2 de julio, y a comparación de fechas anteriores de lo que se realiza esta marcha anualmente. Como finalidad de estos eventos que prácticamente duran hasta la madrugada, siempre terminan finalizando como un concierto donde dicen, aquel que tenga pareja, dele un beso a su pareja y exprese lo mucho que lo quiere, que lo ama, que la quiere, que la ama. Y aquel que está soltero, igual siéntese feliz que el amor llega en este momento, llegará más tarde, pero de que llega, sea cual sea su orientación sexual. Y esto es lo que te digo. Como conclusión de todo esto, lo que están manifestando es el amor, la igualdad y la equidad entre personas que somos y entre seres humanos que somos. Pero es algo tan controversial si te pones a pensar lentamente, porque al ser seres humanos y hacer una marcha tan grande, tan llamativa, que inclusive hasta matan personas por la misma homofobia, es por esta cuestión con la que mal nos han criado, ser heterosexual y tener moral para cualquier cosa, inclusive valores para ser mejores como personas. Y prácticamente si tú tienes una orientación sexual diferente, ya careces de lo anterior. Sé de seres humanos heterosexuales que no creen en la moral y aún siguen vivos. Y son mejores personas que otros. Por tanto, esta es una invitación a eliminar cosas de antes. De una mente cerrada, ampliarla a un nuevo cambio. Porque todo tiene el mismo confín. Vernos como humanos que somos. Con este mensaje de amor, de igualdad y de equidad nos despedimos. Muchas gracias, Belén, por habernos dado este reportaje muy interesante, por haber asistido a la marcha. Yo supongo que lo habrás disfrutado bastante. El clima no estuvo a favor de nadie, pero sí estuvo muy interesante, estuvo muy bueno. Y la verdad es que estas marchas siempre tienen un confín humanitario y algo social. Y es muy entretenido, la verdad, porque interactúas tú inclusive con las personas, conversas con ellas y entableces conversaciones muy interesantes, muy inteligentes. Uh-huh. Y eso que es solo cuestión entre personas adultas, por así decirles. Hay personas adultas no necesariamente maduras dentro de todo esto. Pero también hay niños. Y dicen que la inocencia de un niño no debe ser transformada, mutada por esta cuestión de la orientación sexual. Pero muchas de las veces nosotros que somos de una década que ya finaliza el siglo XX, tenemos caricaturas que se muestran, que tienen muestras de una tendencia homosexual y una orientación sexual diferente, pero no se han criado bien. No veo ninguna transformación en todo ello. Los niños como tal aprenden porque ellos ven. Si creen que algo está mal, es porque los adultos realmente transforman eso por querer citarlos o cerrarlos en una cosa así. Muchas gracias, Belén. Gracias. Y bueno, le agradecemos muchísimo a Belén que nos hizo este reportaje. Estuvo bastante bien, estuvo un poquito gripada el día de la grabación, sin embargo se desarrolló perfectamente y nos dio un excelente recuento de todas las actividades, todos los pormenores de lo que sucedía el día de la marcha del orgullo GLBTI y por supuesto su opinión, que nos es bastante, bastante valiosa. Así nos despedimos en el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Un saludo a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Recuerden sintonizarnos la próxima semana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad.